Caleb y Masi Baby. Venid al barrio más que todas las notas. Solo aprendió a turrear, es una maleduca. Si la vuelta se da, yo la voy a apoyar pa' que lo sienta y diga. Nada más se va pa'l baile, entonces la quieren llevar. Le gusta la jodita desde que ella es pendeja. Se busca un rocho bien morocho y con la chantana. Yo la encontré perreando. Yo la conté, son tres. El escote apretado. Vos la rompe bailando. Vos la rompe, vos venite quedando contado. Con esos pechos, sospecho que sospechosa. Con esos pechos, sospecho que sospechosa. Con esos pechos, sospecho que sospechosa. Yo la encontré perreando. Venid al barrio más que todas las notas. Solo aprendió a turrear, es una maleduca. Si la vuelta se da, yo la voy a apoyar pa' que lo sienta y diga. Ella está rubia como cerveza. Con las amigas ella se besa. Tengo una cheta y una billeta. Dormimos siete, siete te deja loco. Tu mujer una perra, perra, perra, perra, loco. Si dispara ya no erra. Anda con el fierro en la cartera. Muéveme ese caderón, mami, coya ese calor. Te golpea esa nalga como te gusta. Quiere el paquetón, me la llevo un papelón. Quita papi, dámelo, nos fuimos ya por telo. Sigue pa' enterrártelo, ella quiere perreármelo. Solo quiero darte, darte, dártelo. Ella pide el látigo, también pide el castigo. Dale perro, dame castigo. Sigue pa' enterrártelo, ella quiere perreármelo. Solo quiero darte, darte, dártelo. Ella pide el látigo, también pide el castigo. Dale perro, dame castigo. Yeah, yeah. Ya tú sabes quién es. Dale, dime si baby. Y si el party está explotado, porque suena DJ Dao. Haciendo un palo por semana. Para la Argentina. Para la turra. Y esto es Turreo Místico.